Seguimos aquí en Panorama. Y bueno, vamos a seguir profundizando el caso Cosquín, el caso glifosato, el caso de la ordenanza, del veto. Ahí lo hemos escuchado a Gabriel Musso dando sus argumentos de por qué ha vetado la ordenanza en una radio colega. Todo eso, todo muy lindo, todo piripipi. Pero ahora vamos a tratar de llevar a cabo esta profundización que exceda de alguna manera a la cuestión que visible, si se quiere. Vamos a ver cuál es el trasfondo que hay detrás de todo esto. Desde esta radio hemos tenido acceso a un material llevado a cabo por una vecina sobre quiénes estarían detrás de todo este rejunje de lo que es la iniciativa de evitar que el glifosato sea prohibido en la ciudad de Cosquín. Para eso la tenemos en línea telefónica a Eli Ferrari, que es autora de un material que nos ha brindado desde esta radio, donde nombre y apellido y el nombre de unos organismos que nos permiten ventilar un poco sobre el trasfondo detrás de este caso, que es el de Cosquín en la lucha contra el glifosato. Eli Ferrari, vecina de Cosquín, artista y comunicadora, en estos momentos en línea telefónica, me parece que está aquí con nosotros. Hola Eli, muy buenos días. Leandro te saluda. A ver Eli, a ver, espera un cachito porque no sé si te está escuchando bien. A ver Eli, ¿nos escuchás? Oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, a ver, pará, estamos teniendo un problema de comunicación. A ver, Eli, ¿ahí nos escuchás? Sí, te escucho. Muy bien, ahora sí te escuchamos. Bueno, Eli, primero que nada, explicamos, vamos a arrancar de cero. ¿Cuál es el punto inicial como para mantenernos en vilo, en dudas sobre quiénes estarían detrás de esta cuestión sobre el caso Cosquín, el hecho de que el intendente haya evitado la prohibición del glifosato? Vos, de alguna manera, me parece que arrancamos con esta cosa que lo hemos escuchado a Musso resaltando esto, que Cosquín es un municipio verde, digamos, así fue declarado a Cosquín, un municipio verde. Sí. ¿Cómo lo tomo? Bueno, un poco a mí comencé con una pequeña investigación. Porque me resultó llamativo la confluencia de varios factores en la zona, ¿no? Y con respecto al tema del municipio verde, como para arrancar, es que, claro, es extraño, es un municipio que fue declarado verde, ¿cómo puede ser el tema este del veto, no? Uh-huh. Y entonces nos preguntamos, claro, pero ¿quién es el que declara municipio verde a Cosquín? ¿Esa certificación de dónde parte? Y la certificación de municipio verde la otorga la PRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Uh-huh. O sea que es parte de los interesados en que este modelo extractivo agroindustrial, biotecnológico, se mantenga. Uh-huh. En la misma página de la PRESID, ¿no es cierto?, vemos que, por ejemplo, en la sección de manejo de plagas, está esponsoreada por los mismos fabricantes de agrotóxicos. Uh-huh. Entonces, y esto es del mismo organismo que otorga la certificación como organismo verde. Uh-huh. Entonces, bueno, nos preguntamos si todas estas empresas que sponsorían que velarían por la salud y el cuidado del ambiente y bueno, tienen esa capacidad de otorgar un certificado de municipio verde. Uh-huh. Desde los propios interesados a que se fomente el uso de agrotóxicos, ¿no? Acá estamos viendo esos. Bueno, vos mencionaste los sponsors. Precisamente uno de los sponsors es Bayer, que en este momento, bueno, se sabe que Bayer compró las acciones de Monsanto, y dicho sea de paso, en estos momentos Monsanto es nuevamente noticia porque ha recibido una nueva condena a pagar una fuerte indemnización millonaria en dólares por el uso de su herbicida Roundup. Se sabe que una condena anterior ha generado, o por lo menos las anteriores, ha generado que las acciones de Bayer o de Monsanto, que impacta directamente a Bayer, ha tenido bastantes problemas con sus accionistas porque todos estos avances judiciales que viene ocurriendo en Estados Unidos por la aplicación del glifosato, que es precisamente el herbicida que está en cuestión en este momento en Cosquín. Claro, por eso mismo Bayer está tratando de Otro de los sponsors de Apresid es BASF. BASF está tratando de enchufarle varias de los modelos de soja transgénica que lo siga trabajando BASF. Se los quiere sacar encima, ¿no es cierto? Lo que vos decís es ahí una señal también. Muy bien. Y estos son los gente que nos declara Cosquín como ciudad verde. La que declara es la Apresid. Eso está saliendo en los periódicos, o sea, lo podemos encontrar en la web, en los periódicos, ¿no? Y bueno, por otro lado también Cosquín, no es tan conocido, ¿no? Forma parte de la red argentina de municipios frente al cambio climático. Uh-huh. Es una red internacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se formó creo que en 2010. Y el intendente de Cosquín forma parte del Consejo de Intendentes de esta red, ¿no? Uh-huh. Que son 21 intendentes de los 130 intendentes que integran esta red, ¿no? La Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. Bueno, personalmente creo que esto es otra lavada de cara verde, ¿no? Para seguir sosteniendo esa idea de sostenibilidad, que lo único que sostiene es un modelo que envenena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, en la página de la RAMC, RAMCC, uh-huh. en donde, bueno, ahí Cosquín tiene 4 proyectos en carpeta, en donde se solicitan presupuestos, esos presupuestos se aprueban, en la página no aclara si es a modo de préstamo o subvenciones, ¿no? Uh-huh. Y una paga, o sea, un gran monto viene de esta red, que son fondos internacionales, con un origen extranjero, ¿no? Porque eso parte, o sea, esta red forma parte de lo que es el Pacto Mundial de Alcaldes para el Clima y la Energía. Sí. Y en mayo del 2017, la Unión Europea nombra a esta red como una coordinadora nacional dentro de esta otra red más grande internacional, que es un Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Y pareciera, bueno, yo creo que esto también es un poco continúa con esta misma lavada de cara verde, como para de una manera elegante coercionar a los gobernantes, ¿no? Que bueno, reciben dinero para sus proyectos de cada pueblo, y bueno, pero esos proyectos generalmente están en municipios. Si entramos a la red, esos 130 municipios, muchos de ellos tienen graves problemas socioambientales o con algún interés particular en ellos, ¿no? Uh-huh. Pero son proyectos en donde no se contradicen, ni se oponen, ni molestan al modelo productivo. O sea, van de la mano juntos tranquilamente, y bueno, qué sé yo, es como que si podemos estar reciclando al mismo tiempo que nos enfermamos de cáncer. Uh-huh. Es un poco esa paradoja, ¿no? Uh-huh. Es uno de esos mecanismos, me parece, de lavado de cara verde. Bueno, siguiendo un poco con el tema de, porque recién escuchamos a Musa hablar que estamos hablando solo de un campito, que es uno solo, que Cosquín solamente tiene eso y nada más. Pero acá, por ejemplo, tenemos que uno de los productores, que es el ingeniero Alejandro Conzi, por un lado forma parte del Consejo Directivo del INTA, del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias, y bueno, en representación de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, conocido como ACREA. Y precisamente como aquí estamos, como está señalando, Alejandro Conzi ha sido también coordinador del Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, conocido como CREA, de la Regional Córdoba Norte. O sea, alguien que de alguna manera no es un cualquiera, sino un peso pesado dentro del sector agropecuario, si se quiere. Claro, porque lo que es el Consejo Directivo del INTA está conformado por 5 representantes del sector público y 5 del sector privado. Entre esos 10, lo que es la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, uh-huh. y ahí me parece que hay que remarcar eso, que es de experimentación agrícola, forma parte de uno de esos 10 puestos del Consejo Directivo del INTA. Y bueno, uno de los productores del campo está, va en representación de ese sector privado que es ACREA, ¿no? Uh-huh. Son unos cuantos factores. Por otro lado, también está el tema que en ese mismo campo, como vos decís, bueno, es ese campo que está arrendado, son 500 hectáreas de más de las 2.000 que tienen los dueños, ¿no? Los productores, ellos han reconocido que ahí lo que se siembra de soja es la soja intacta. Uh-huh. Y la soja intacta lo que tiene es que, bueno, aparte que es resistente al glifosato, ya su semilla está diseñada para erradicar insectos, o sea, está su transgénesis por sí misma está diseñada genéticamente, ¿no es cierto?, para repeler los insectos, por lo cual eso es algo, otra cosa que los productores se hacen alarde de que ellos no usan insecticidas, y es que no van a usar, casi no usan, los que usan intacta casi no usan insecticidas, porque la misma soja está diseñada para eso, ¿no? Pero sí o sí tienen que usar glifosato, porque el herbicida que también está diseñada genéticamente la semilla para resistirlo, ¿no? Por eso le resulta tan inconveniente que aprueben esta ordenanza de glifosato cero. Sí, intacta, bueno. El intacta, que es el nombre completo, sería Intacta RR2 Pro, es como la soja, uh-huh, la nueva soja de Monsanto, digamos, también fue diseñada por Monsanto, y como dice su nombre, RR2, como la nueva generación de la soja RR, la soja tradicional que viene existiendo desde el 96 en nuestro país, y Monsanto de alguna manera viene... Claro, como que Monsanto de alguna manera ha tratado, pechando mucho desde distintas campañas comunicacionales para que los productores se apropien de este nuevo negocio, de esta nueva generación de soja, que es esta soja llamada Intacta, que por lo visto los productores de Cosquín han decidido a full engancharse con este negocio. Pero bueno, enganchando un poco con esto, el rol que tiene Alejandro Consi y todo eso, es inevitable también mencionar la estación meteorológica que está instalado allí. Y como bien señalás, instalado en ese mismo campo, creo que, si no me equivoco, es la inauguración de la estación meteorológica, que ha tenido la presencia de los productores, también gente de enorme peso de la política de Punilla. Ahí estuvo el intendente Gabriel Musso, por lo que vemos también estuvo, bueno, el secretario de Ambiente, si no me equivoco, Matías Terán, estuvo Sergio Busso, ministro de Agricultura, estuvo Mariana Caserio como legisladora provincial. Es decir, todo un arco político ahí presente en la inauguración de este centro meteorológico, ¿no? Sí. Eso también resulta llamativo, que justamente esta estación meteorológica se encuentre justamente en ese campo, entre lo, ¿no es cierto?, la describen también cuando la instalaron, ¿no?, como un elemento para brindar información, ¿no es cierto?, para el trabajo de las actividades de producción agropecuaria, cuando está la estación esta, ¿no? Y bueno, es que la estación agropecuaria, justamente, si no hay mucho, es el único campo, y me instalan ahí, y bueno, no sé si beneficiaría a otro productor aparte de ellos, esta estación, ¿no? Y que ellos lo ven también como una utilidad en el ámbito educativo, no sé si quieren llevar escuelas ahí al campo. Entonces, bueno, me imagino los niños allí entre la siembra fumigada. Uh-huh. Yo, para ir cerrando, sí. También seguimos, ¿no es cierto?, con más factores que confluyen aquí. Y este campo, bueno, se adhiere al programa de buenas prácticas agrícolas del Ministerio de Agricultura de la provincia, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, supuestamente, desean una producción sana, segura, amigable con el ambiente, que protege la salud humana, animal, o sea, de seguridad para los trabajadores, buen manejo de los insumos agropecuarios. Pero ya de por sí, en su misma descripción, se están contradiciendo, porque al utilizar agrotóxicos, ¿no es cierto?, no estarían provocan todo lo contrario a lo que pretenden, ¿no? Porque se contradicen, y el tema de las buenas prácticas también es otra, otro lavado de cara, ¿no? Como para seguir creyendo que el uso de los agrotóxicos puede haber un uso controlado y de esa manera ir sorteando el tema de las prohibiciones legales a su uso, ¿no es cierto? Bueno, para ahí, acercándonos más al cierre, está la cuestión del rol de un instituto que mencionó ahí Gabriel Musso recién, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM, que según Musso lo declara como un instituto que es incuestionable a nivel técnico, pero como está señalando, dentro de lo que conforman el gabinete del IRAM, aparece un vocal de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, también hay otro de un vocal titular que pertenece a la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, también el suplente del órgano de fiscalización pertenece a la PRESID nuevamente, que es la Asociación de Productores de Siembra Directa, que es el que le otorgó la certificación de Municipio Verde, y, o sea, básicamente están las mismas entidades, digamos, todos juntos ahí apoyando para declarar a Cosquín como Municipio Verde y dando, bueno, fortalecimiento a este aparente campo que es como único en Cosquín, pero que evidentemente ha tenido todo un apoyo en el arco político y también en el sector agroindustrial, digamos. Claro, porque como bien comentás, supuestamente el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que es el IRAN, tendría que ser una tercera parte imparcial, que no esté involucrada, ¿no es cierto? Porque una vez que la PRESID declara a Cosquín como un municipio verde, está la PRESID, el municipio, y esa tercera parte ajena a todo tendría que ser el IRAM, que es el que hace un control de un sistema de gestión para que se cumpla la lo que establece para ser un municipio verde, y después el IRAM emite la certificación para que se cumpla ese certificado de municipio verde. Pero como decís, claro, si nos metemos en la página del IRAM, vemos que, bueno, todos sus consejos directivos son todos empresarios, inclusive el presidente es el presidente pertenece a la Unión Industrial Argentina, el vicepresidente a la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, o sea, todos los consejos directivos son empresarios, después sí, aparte hay otras instituciones, ¿no? Pero bueno, o sea, si tendría que ser una tercera parte ajena, el hecho de que, por ejemplo, lo que vos decís, si uno del suplente del órgano de fiscalización pertenece a la PRESID, ya no estaría siendo ajena a esas otras dos partes allí, ¿no es cierto? Entonces, claro, nos preguntamos que si es imparcial y no involucrada, creo que no tanto, ¿no? Para ir cerrando, Eli, vos estás señalando en este material que nos aportaste, cabe preguntarnos si se trata de un emprendimiento productivo, este campo con esta estación meteorológica, o de un proyecto de experimentación agrobiotecnológica. No sé si querés profundizar un poquito más a qué te referís con eso, de un proyecto de experimentación agrobiotecnológica. Sí, ahí lo que me gustaría a mí allí es dejar la pregunta abierta, ¿no es cierto? Porque como que, bueno, llama la atención, ¿no es cierto?, donde vemos que confluyen factores, actores, ¿no es cierto?, que, bueno, por otro lado nos hacen entrever por qué es tan difícil, ¿no es cierto?, que estructuralmente se vaya modificando esto, porque en el momento que estamos viendo que confluye la mirada del INTA, de APRESID, de los consorcios regionales de experimentación agrícola, del IRAM, de la estación meteorológica, del programa de BPA, de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y después también del Municipio Verde, es como que son muchos factores que confluyen, que pareciera como si estaríamos frente a una gran familia que está toda interconectada, ¿no? Incluyendo parte de la formación académica, que, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Y que, bueno, hacen difícil, ¿no es cierto? Y bueno, no será presiones también que puede haber por allí, pero bueno, me gustaría también eso, plantear, dejar esa pregunta abierta, que en un campo tan pequeño, en donde esas 500 hectáreas, los que venimos de zonas de campo también, sabemos que es una superficie bastante reducida para una producción significativa. Entonces por eso mismo también llama la atención. Entonces, bueno, digo, cabe preguntarse y dejar así esa pregunta abierta, si verdaderamente estamos hablando de un emprendimiento productivo justamente los consorcios regionales son de experimentación agrícola, ¿no? En este caso, dejo esa pregunta abierta, me parece, para tenerla presente y a ver qué pasa de aquí en más, ¿no es cierto? Porque la confluencia de tanta mirada sobre la zona y sobre este campo, ¿no es cierto? Hacen un poco que uno reflexione y deja esa pregunta ahí abierta para que nos preguntemos y que justamente para ver, ¿y a quién más? ¿Qué va pasando de aquí a unos años? ¿Qué pasa con esto? Y no perder el ojo también sobre esto. Eli, te agradecemos mucho por la comunicación y el aporte que has brindado a partir de estos datos y por el material que nos has brindado para esta radio. Bueno, muchísimas gracias a vos, Leo. Muchísimas gracias a la radio y a vos. Eli Ferrari, vecina de Cosquín, artista, comunicadora, investigadora, comentándonos sobre este trasfondo que hay detrás del caso de los agroquímicos en Cosquín y en Punilla.